querido atender amablemente nuestro llamado Mónica del Río. Ella es licenciada en Computación por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y es directora del boletín Notivida y presidenta del Movimiento Cívico de Mujeres. Muy buenos días, Mónica. Buenos días, padre. Soy además miembro de la Junta Ejecutiva de la Red Federal de Familias. Habría que añadir eso, ¿no? Que es precisamente lo que el motivo de nuestro llamado, para que nos comentes un poco cómo surge esta Red Federal de Familias, cómo y cuándo surge. En realidad surge a partir de una inquietud de los tucumanos. Son los tucumanos, cuando ven que está por comenzar a debatirse en el Congreso, se anticipan en el año 2009, por octubre del 2009, los que se preocupan porque ven que vamos en la patria hacia la destrucción de la familia y que nos escriben y nos mandan como unos principios que ellos habían preparado, que se llamaban presupuestos mínimos para la protección integral de la familia y la vida. Eran principios de política familiar y nos piden, por favor, trabajemos en esto, concrétenlo ustedes desde la experiencia, porque ellos se quedaban en los enunciados, en la parte a lo mejor un tanto teórica, importantísima, fundamental, la base, pero faltaba llevar los aspectos concretos, a cómo se ayuda concretamente una embarazada en riesgo a una familia numerosa. Entonces, en el año 2009 ya los tucumanos nos enviaban eso y nos pedían ayuda, pero después nos sobrepasaron los acontecimientos. Rápidamente se empezó a tratar este pseudo matrimonio homosexual en la Cámara de Diputados en el 2009, se trató por primera vez, no alcanzó el dictamen, pero bueno, arrancamos el 2010 con eso. Rápidamente pasó por diputados, después pasó por el Senado, eso que todos tenemos todavía en mente. Bueno, esta idea quedó postergada. Pero simultáneamente se dio algo importante, que es en el Senado el debate se federalizó. ¿Qué significa? Que la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora Liliana Negre, llevó el debate a las provincias. Es decir, se hicieron reuniones de comisión en Chaco, se hicieron en Corrientes, se hicieron en Tucumán, en Salta, en Mendoza, etcétera, etcétera, en varias provincias argentinas. Y eso obligó a la gente del lugar, primero a tomar conciencia de lo que estaba pasando, pero además a preocuparse, a prepararse, por ejemplo, para exponer en esa reunión de comisión, a organizarse, que era lo que nos faltaba. Cuando los tucumanos de entrada nos decían hay que hacer algo, nosotros nos agarrábamos la cabeza y pensábamos, uy, con tantos francotiradores desperdigados por el país, qué trabajo va a ser unirlos. Y esta derrota temporal sobre este pseudo matrimonio homosexual hizo de alguna manera esa parte que nos parecía tan difícil de hacer. Nos ligó, nos unió, nos mancomunó espontáneamente. Y así se fueron organizando las provincias. O sea, después de esta derrota, insisto, temporal, estaban dadas las condiciones óptimas como para lanzar aquella red federal que había quedado postergada. Y es así que, aprovechando esas estructuras que se habían armado en las provincias, se lanza esta red federal. Es decir, se suman esas estructuras provinciales en una red nacional. Y después de todo ese proceso tenemos por fin un primer congreso, ¿no? Qué bueno que se haya conseguido esa unidad que en principio parecía tan difícil. Lamentable que haya sido por un hecho, ¿no?, tan triste como que se aprobase esa ley que va contra la familia, pero se ha conseguido este primer congreso. Y ¿cómo lo valoras, Mónica? ¿Qué frutos piensas que va a dar y qué se vivió en esos días en Mendoza? Ah, bueno, fueron días de fiesta realmente. Primero, superó todas las expectativas. Muchísimos participantes, más de 750, 770 creo que es el número final. O sea, muchísimos, sobre todo para los que uno está acostumbrado acá en el país, que somos difíciles de movilizar. En segundo lugar, de todas las provincias, y de todas las edades, de todas las condiciones sociales. O sea, una cosa maravillosa. Realmente vivimos una fiesta con testimonios importantes, la presencia de una ecuatoriana como Amparo Medina, que participó en dos oportunidades del Congreso, tuvo dos exposiciones. Una referida al trabajo que ella había hecho en Naciones Unidas, muy interesante, porque ella es una persona que trabajó para Naciones Unidas imponiendo los planes de control natal en toda América Latina. O sea que es muy interesante ver desde esa perspectiva, desde adentro de las Naciones Unidas y particularmente desde el Fondo de Población, que era su lugar de trabajo, cómo las capacitan como para imponer el control natal, como para manejar una reunión, como para adoctrinar, como para ridiculizar a todo aquel que defienda la vida y la familia, como para que quede solo, como para que quede aislado, como para desacreditarlo de modo sutil y que nadie más se anime a abrir la boca. Muy interesante ese testimonio. ¿Y sí, y acá una de las noticias que traemos hoy es precisamente un mensaje que se le escapó a Lubertino, que decía que había que adoctrinar a los madres, y eso salió en las redes sociales. Quería enviar un mensaje privado, lo hizo público, le agarraron, y era justo este testimonio que da la mujer provida ecuatoriana, que también traemos esa misma noticia, ¿no? Cómo utiliza la palabra adoctrinar, ¿no?, a esas mamás para que apoyen mi, y pone mi, las dos letras con mayúscula, mi proyecto. Claro. O sea que se descubren ellos mismos. Sí, la manipulación del otro, sí, realmente. Los casos tristísimos, esos que había usado Lubertino, una vez que falleció ya, realmente lamentable. Y desnuda esta falta de escrúpulos, ¿no?, de la cultura de la muerte. Y el otro testimonio muy interesante de Amparo Medina, porque no solamente fue funcionaria de Naciones Unidas, sino que antes fue guerrillera, desde muy joven. Ella había sido educada en un colegio católico, tuvo problemas de conducta, la habían echado, el papá la puso después en un colegio evangélico y también ahí tuvo problemas, decidió hacerse ateo y comenzó a vincularse con la guerrilla. A través del deporte, contaba ella, ella se destacaba, y eso un poco cuando tenía problemas de disciplina en la adolescencia le había ayudado para no caer en la droga y en el alcohol, en el deporte. Y la guerrilla había utilizado ese equipo de básquet, creo que era, que se destacaba, que jugaba en la Liga Nacional, como para que no para los barrios, como para enseñarle deporte a los chicos, pero simultáneamente como para ir adoctrinándolos a ellos y a los que recibían, ¿no es cierto?, en los principios de la revolución. Y ahí es cuando se liga ya en la adolescencia, estando en la escuela y a través del deporte a la guerrilla. Y después cuenta experiencias tremendas en ese área, en ese campo de trabajo. Y una cosa que impactó muchísimo cuando lo contó en Mendoza, y confieso que lloró la mayoría de los asistentes, fue en la obsesión que la guerrilla tenía por hacer caer a los sacerdotes. Era un triunfo especial el hacer caer a un sacerdote. No en hacerlo dejar el sacerdocio. El interés estaba puesto en hacer de ese sacerdote un cura guerrillero. Se acercaban, comenzaban a trabajar en la parroquia, decía que le ofrecían en la parroquia grupos de ayuda a los niños, a las mujeres, trabajaban en zonas carenciadas. Y ella destacaba entonces desde esa experiencia la importancia de acercarse al sacerdote. Qué riesgo, qué peligro, qué tristeza, la soledad del sacerdote. Decía eso, aprovechábamos la soledad del sacerdote para acercarnos a ofrecerle ayuda y a ir y así nos íbamos apoderando, sobre todo de las mujeres, de los niños de la parroquia, íbamos a colaborar, llevaban alimentos a las zonas pobres. Ella tenía de alguna manera un convencimiento en esa juventud de que había que hacer eso, de una preocupación por los más necesitados, pero una preocupación mal enfocada, ¿no? Y trabajaba la guerrilla, decía, allá en Ecuador, muy especialmente en las parroquias. Simultáneamente trataban de hacer caer al sacerdote Porque un caso, por ejemplo, de un sacerdote que los tenía, si bien los dejaba trabajar, porque no tenía a otra gente que lo ayudara, los controlaba de alguna manera, con preocupación por lo que transmitieran. Bueno, bueno, ojo con lo que dicen, porque si dicen eso, en esta parroquia no trabajan más. Bueno, decía que el sacerdote, con mucho tino, controlaba lo que hacían, que se comisaran a una asistencia social y que no incursionaran en un campo de adoctrinamiento. Y que ese sacerdote trataron de seducirlo y hacerlo caer de todas las maneras posibles. Durante 7 años lo tentaron con una mejor posición económica, con dinero. Decía, le acercaban las mujeres guapísimas para intentar seducirlo. El sacerdote resistió. Y un día se acercan a esa parroquia que estaba en un monte, ¿no? Perdida, dice, una casa de extrema pobreza, esa en la que vivía el sacerdote, preguntan por ahí, dicen, no, el padrecito no ha bajado en estos días, le sorprende, tiran abajo la puerta y el sacerdote estaba en cama, muy mal se sentía, estaba con alta temperatura, no había nadie que lo hubiera asistido en los últimos 3 días y por eso no había siquiera salido de la habitación. Y es la guerrilla la que se ocupa de cuidarlo y de curarlo. Y en ese momento lo ganan por el lado afectivo a ese sacerdote que estaba solo y lo transforman en guerrillero. Termina dejando el sacerdocio, colgando los hábitos, como decimos vulgarmente, ¿no? Eso impactó muchísimo. Y ella sobre eso hacía un llamado a atención. ¿Qué hacemos por nuestros sacerdotes? Ojo, porque esa soledad en que dejamos al sacerdote es la soledad que aprovecha la guerrilla para hacerlo caer. Ese es un mensaje impactante. Y está en YouTube el testimonio completo de Amparo Medina en esta jornada, así que invitamos a todos los que tengan acceso a internet a escuchar el testimonio, como nos dice Mónica, tan impactante y además de primera mano, puesto que ella fue activista de la cultura de la muerte, de cómo son esos manejos, vamos, imperdible todas las palabras de Amparo Medina. Y Mónica, si tuviésemos que hacer un llamado a todos nuestros radioyentes que muchas veces están en una postura un poco derrotista o pesimista en cuanto a que ven que se hacen políticas contra la familia o contra la vida, o que no se hacen las políticas a favor de la familia y de la vida que se debían hacer, y uno se siente muy impotente, ¿no?, en su familia, en su ámbito, ¿qué llamado le podríamos hacer desde la red, ¿no?, que habéis demostrado fehacientemente que sí que se pueden hacer muchas cosas? Sí, bueno, yo les diría que se sumen y que se sumen con confianza. Yo digo siempre que no hay que hacer tanta especulación temporalista. Uno se siente derrotado, desanimado, siente que no puede cuando pone en la balanza solo el propio músculo. Y entonces si especulo, bueno, ¿cuánta plata tengo yo y cuánto tienen de la cultura de la muerte? ¿No es cierto? Un Bill Gates, un Ted Turner, no salgo de casa. Si yo me pongo a pensar que ellos manejan la CNN, la BBC, que usted me llama de una radio como la que está llamando, no le atiendo el llamado. O sea, sinceramente, si yo voy a medir lo material, pero no salgo ni de la cama. Entonces, creo que la cosa está en no poner en la balanza solo el propio músculo. No podemos nada, pero con Dios podemos todo. Tenemos, uno lo veía en Amparo Medina, por ejemplo, 25, 30 mil dólares al mes ganaba en Naciones Unidas y lo ha dejado todo. Y sin embargo, ¿qué fuerza tiene ahora? Evidentemente, no es lo personal. Entonces le diría a todos que trabajen con confianza, sin medir tanto lo que uno puede hacer, que de todas maneras siempre puede hacer algo, ¿eh? Porque el boca a boca, por ejemplo, el transmitirle lo que está pasando al de al lado, al amigo, al compañero, el juntar firmas, la red federal está juntando firmas para un proyecto de iniciativa popular de protección integral de la familia. ¿Quién no puede pedirle la firma a la mamá del compañerito del nene? O sea, no hace falta hacer grandes cosas. La red es eso, la sumatoria de pocas cositas, de pequeñas cositas que cada uno puede hacer. Así que hay espacio para todos en general y para cada uno en particular, porque estamos convencidos de que cada uno es único, es irrepetible, y que si abandona su puesto, deja ese lugar vacío. Así que los queremos sumar desde la red a todos, en la medida de sus posibilidades, insisto, y no hace falta ni editar un boletín electrónico, ni dar conferencias, ni tener una vida tan espectacular como la de Amparo Medina. Alcanza con tener ganas de trabajar por la vida y la familia, sin especular tanto con las posibilidades personales y abandonándonos en la divina providencia. Ese es el mensaje. Ojalá que esa movilización se lleve a cabo, y de hecho si van o iban por los sacerdotes, ¿no?, para convencerlos a las causas de la cultura de la muerte, ¿no?, sería porque realmente la Iglesia Católica está muy cerca de la gente, muy cerca de las personas, y su mensaje, en la sencillez que Cristo nos ha enseñado y en la pobreza de medios que tenemos, pero esa fuerza de la verdad y del amor es lo que llega al final una a una a las personas, y eso es parece a lo que le tienen miedo, ¿no? Porque si no, no harían todos esos esfuerzos para llegar a los sacerdotes a desvirtuar su mensaje. Así que vamos a animarnos con este proyecto tan bueno de la Red Federal de Familias, ¿no?, a orar por este proyecto y para que realmente se pueda llevar a cabo una concienciación de que el pueblo necesita esas políticas a favor de la familia y de la vida, y lo necesita la sociedad, y ese es el verdadero progreso. Pues muchas gracias, Mónica, por haber atendido nuestro humilde llamado, y mucho ánimo y muchos éxitos con toda esa labor. Bueno, muchísimas gracias, padre, al contrario. Seguiremos en contacto. Hasta luego.